En la sintonía de la mañana de hoy viernes vamos a hablarle de actualidad local y vamos a centrarnos también en las actividades del fin de semana. Sin duda, especial protagonismo para el deporte este fin de semana con la carrera popular de las Nutrias que llega en la jornada de este domingo. Pero no será la única actividad que se desarrolle durante el fin de semana. También la Asociación Amigos del Caballo, la Jaca, ha previsto para este fin de semana una ruta para su socio. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con su presidente, con Marco Fría, a quien ya saludamos. Marco, muy buenos días. Hola, buenos días. Una ruta ecuestre que habéis planificado llevar a cabo este fin de semana. En principio se iba a anular, finalmente parece que no. Cuéntame, ¿qué ha pasado con la ruta? Pues bueno, mira, en principio, con referente al tiempo, pues teníamos pensado de no hacerla, pero vamos, viendo las previsiones que no dan agua, pues se va a seguir adelante con ella, y en caso de que lloviera, pues el domingo, pues se aplastaría para el domingo siguiente. ¿No? Porque la ruta está programada, Marcos, para este domingo, que es el día en el que, bueno, pues según indica, la lluvia ya desaparecería, ¿no? Mañana sábado sí que hay algo de agua, pero ya el domingo nada, así que confiando en ese plan meteorológico, se hará el domingo, ¿no? Sí, correcto. Confiemos en que no llueva y se podrá hacer domingo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que habéis previsto con la ruta? Bueno, mira, el lugar de concentración para salida es en la Vega del Realejo, a las 9:30 de la mañana. Pedimos, como siempre, puntualidad para salir y demás, y también que tengan en cuenta lo que es el cambio de horario. Que este fin de semana se cambia el horario en la madrugada del sábado. Entonces, que tengan en cuenta eso, cambio de horario, se sale de allí, de la Vega del Realejo, cogemos la caña de los Gamonales, hasta el puerto del Calvito, de ahí continuamos a Loma de los Guerreros, hacia la Garganta de Barría, a salir a Los Pinos de la carretera de Corte, hacia Los Pinos de la carretera de Corte, de allí cogeremos hacia el Berrueco, donde daremos una tapita. Daremos una tapita a todos los asistentes que vayan. Decir que vayan desayunados, que lo que vamos a dar va a ser una tapita, ¿vale? Un aperitivo, ¿no? Un aperitivo, exacto. Muy bien. Y desde el Berrueco, pues, se procederá a seguir hasta Sobrique. La ruta, que yo no sé si he entendido bien, ¿se hace en algún momento por carretera? No, va todo, bueno, habrá alguna vez que haya que cruzar un tramo, pero no, lo demás es todo por cañada y colada y campo otra vez. Caminos rurales, ¿verdad? Sí. Para evitar así también provocar molestias con el tráfico y demás. A menos que haya que cruzar la carretera una vez, si acaso, pero poco. La ruta ecuestre que habéis planificado para este fin de semana es en la estación de otoño. Yo no sé si en esta época del año soléis vosotros, desde la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, planificar este tipo de actividades. Sí, solemos planificar este tipo de actividades. Sí, en otoño, digo, en esta época del año. Bueno, este año se realizan varias actividades a lo largo de del año. Pero bueno, como este año la directiva es nueva y demás, pues estamos haciendo novedades, haciendo algunas novedades en el planning que otros años a lo mejor no se han hecho. Claro, lo digo porque yo recuerdo que en otras ocasiones las rutas de estas características se dejaban a lo mejor para primavera, para otra época diferente, ¿no?, a la estación otoñal en la que nos encontramos, que es una novedad, se puede decir, ¿no? Claro, bueno, este año sí, este año es una novedad esta ruta. Ha habido otros años que ha habido un libro de ruta, que han hecho más rutas y demás, pero lleva unos años la cosa parada, y este año estamos intentando, como ya he comentado en otras entrevistas anteriores, estamos intentando de que el mundo del caballo tome más aliciente aquí en Ubrique y la gente se intente tomar más contacto con los caballos, ¿no? Entonces estamos planificando nuevas actividades y demás. Bueno, pues después te voy a preguntar por el resto de iniciativas que tenéis en mente de cara al futuro, pero siguiendo con la ruta de este fin de semana, de este domingo, nos decías que el lugar de encuentro La Vega, 9:30 de la mañana. ¿Cuánto tiempo puede durar esa ruta aproximadamente? A las 9:30 de la mañana, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo? Sí, que te preguntaba cuánto tiempo puede durar aproximadamente la ruta. Bueno, la ruta puede durar aproximadamente unas 3 horas y media, 4, haciéndola más o menos si no paramos, si no se hace nada sin parar ni nada, pues puede durar a lo mejor 3 horas, 3 horas y media. Pero vamos, que es una ruta, que es un paseo y que no estamos en una competición deportiva y lo que pretendemos es pasar un buen rato. Entonces depende de las paradas que se hagan, sí, de los descansos que se den, puede tardar más o menos tiempo. Uh-huh. También contando todo que ya no se hace más temprano, entonces hay que estar aquí en el pueblo más temprano también, para claro, que uno cala, no sé, por ahí. Claro, lógico. Por cierto que decías que el domingo decíamos, ¿no?, que no indican lluvia por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para nuestra localidad, pero sí que estamos teniendo lluvia durante estos días y bueno, pues sin duda va a estar va a haber barro, va a estar mojado todo el campo. Así que te quería preguntar, ¿esto hace que tengan que seguir algunos consejos especiales, más precaución para los jinetes? Hombre, hay que tener más precaución, por supuesto, la precaución la de siempre. Pero vamos, que tengan un poco más de precaución, pero la precaución es la de siempre, vamos, no hay que tener ninguna precaución diferente. Uh-huh. ¿Vale? Yo no mismo te andas mojado que te andas no en un coche, ni en un que vaya a patinar en los carriles, ni nada. ¿Sí? Que no repercute. Porque, hombre, el suelo está mojado, el piso está mojado, pero vamos, ninguna precaución especial. Eso te iba a decir, que no repercute especialmente que haya llovido tanto, ¿no?, en el campo. No. Uh-huh. Bueno, pues, se puede andar perfectamente por el campo con los caballos en mojado. Bueno, pues ahí queda entonces, ¿no?, esa ruta ecuestre planificada para la jornada del domingo a partir de las 9:30, decía, la salida desde La Vega en ese itinerario que se va a realizar. Y bueno, me comentabas tú que es una de las actividades que habéis planificado y que no va a ser la única, ¿no?, que de cara al futuro estáis preparando también cosas nuevas por parte de la nueva directiva de la JACA. ¿Qué tenéis en mente? Bueno, ahora mismo tenemos en mente esto, ¿no?, hacer la ruta, que se pueda hacer, que no llueve y demás. Ya más adelante, pues, queremos dar un guiso, bueno, hacer un guiso, uh-huh, como otros años. Queremos continuar haciendo más rutas, intentar, ya conforme se vaya viendo, porque también estamos realizando una rifa, que lo comunico al pueblo de Ubrique, que estamos rifando... estamos realizando una rifa que todo aquel que quiera, tenemos las papeletas, cualquier miembro de la junta directiva tiene papeletas y que colaboren, que compren papeletas, que colaboren, aunque ahora mismo está la cosa un poco mala, entonces estamos intentando de recoger también dinero para continuar haciendo más actividades. Pues son las iniciativas, ¿no?, de cara al futuro que estáis planificando también por parte de la asociación Amigos del Caballo La Jaca. Marcos, ¿qué más nos queda? Invitar a los socios que nos estén escuchando a que participen en la ruta, ¿no? Sí, invitar a los socios y, como siempre, a todo aquel que quiera, pues ahí estaremos, ¿no? Para que participen. Mientras más, pues mejor. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Marcos Fría, presidente de la asociación Amigos del Caballo La Jaca, gracias por habernos atendido la mañana de hoy. Gracias a ustedes.